Pablo, el apóstol que escribió a los Gálatas con una apasionada defensa del Evangelio, nos invita también en este tiempo a identificar